Más de mil voces en un solo latido. El clamor de los pueblos originarios en un solo canto. ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica y América Indígena en Red, presenta Latido Indígena. Un programa para nuestros pueblos indígenas del continente. Saludos amigos, amigas de América Latina y el Caribe, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta edición de Latido Indígena. Hemos iniciado ya el mes de noviembre, la primera semana de noviembre. Y este mes es un mes especial, sobre todo para quienes pensamos y rechazamos la violencia contra las mujeres. Este mes tenemos la conmemoración contra la violencia hacia las mujeres. Por ello hemos querido preparar este programa de Latido Indígena especial, puesto que la normalización de la violencia es uno de los grandes males de estas y de todas las sociedades. Queremos compartir el día de hoy una pequeña intervención de Tania Pariona, del pueblo quechua, que nos dice qué implica para ella estas conmemoraciones. Yo soy Tania Pariona Tarqui, soy del pueblo quechua de la comunidad de Cayara en la provincia de Víctor Fajardo, Ayacucho, en Perú. Para las mujeres indígenas, tanto jóvenes y niñas, es que ya no podemos tolerar violencia de cualquier forma, ni en nuestros pueblos, ni hacia afuera, ni entre propios indígenas, ni con no indígenas, ni con otros actores. Es momento de decirle basta ya y que una forma de violencia todavía estructural no solucionada es el racismo y la discriminación. Entonces, a nuestras hermanas jóvenes es que fortalezcamos nuestra autoestima, nos valoremos, nos autovaloremos para defender a hermanas que también sufren un tipo de violencia. 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia en Contra de la Mujer. Amores que se pierden. Asimismo, gracias a nuestros amigos y amigas de Radio de los Derechos Indígenas de Sobrevivencia Cultural, queremos presentar este informe especial en el cual, a través de entrevistas con mujeres indígenas a lo largo y ancho de nuestra Abya Yala, queremos denunciar los asesinatos de mujeres y todas las formas de violencia a las que este género está sometido. Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Quiero decir lo que pienso, lo que siento en lo profundo de mi ser como mujer. En la actualidad, cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, o Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, para denunciar los asesinatos de mujeres y todo tipo de violencia que se ejerce sobre las mujeres en el mundo y de esa forma reclamar políticas públicas que se encaminen para su erradicación. Para Ross Cunningham, mujer indígena misquita de la región autónoma del Atlántico Norte de Nicaragua, este 25 de noviembre representa además la lucha de las mujeres por el respeto de sus derechos, lo que ahora ha permitido que muchas mujeres sean referente para otras a través de sus liderazgos. Yo soy Ross Cunningham Kane, directora ejecutiva de la Organización Indígena de Mujeres Huanquitani. Actualmente estoy hasta como candidata, ¿no?, para la alcaldía de Huaspam. El día 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia. Ese día es un día especial para todas las mujeres que trabajamos y estamos luchando por combatir la violencia hacia las mujeres. En el caso nuestro, en el Huanqui, llevamos un proceso de lucha contra la violencia hacia la mujer indígena y su familia. La violencia no solamente se reduce a golpes y a las ofensas, sino va más allá. Es también violencia la falta de oportunidades, la discriminación y el machismo en todas sus expresiones de desigualdad a las que las mujeres somos sometidas a diario. Delia, del país de Guatemala, lo confirma. Mi nombre es Delia Maquín, soy del municipio de El Estor, departamento de Izabal. Hay muchos obstáculos, una de ellas son las ideas negativas que se formulan en la sociedad misma, donde dicen que las mujeres no somos capaces, donde dicen que tal vez lo que vayamos a decir no vaya a dar ningún impacto, pero realmente si una mujer tiene esa iniciativa de participar puede generar grandes cambios. Quiero decir lo que muchas de mis abuelas callaron, o las que fueron calladas por querer la libertad. Muchas de las concepciones machistas que se ponen en práctica en todos los espacios del ser humano han sido fundamentadas desde la religión católica en el caso de Latinoamérica, basadas en un sistema que nos han conducido a la opresión de las mujeres. Con esta práctica se concede privilegios a los hombres, creando grandes brechas de género en la sociedad. Todo esto, según la teóloga feminista brasileña, quien reside en Nicaragua, Ellis Hoffman, a quien a pesar de una fuerte lluvia, la visitamos y entrevistamos. Ella nos explica, según su perspectiva religiosa, cómo los fundamentalismos religiosos dañan la vida de las mujeres. Hemos visto pasar siglos, mancilladas desde niñas, abusadas, calumniadas, señaladas ante Dios. El fundamentalismo religioso hace mucho daño a la sociedad en general, pero a las mujeres en especial. Principalmente porque hacen una lectura literal del texto bíblico, la cual sirve para justificar la opresión, la sumisión y la violencia ejercida sobre los cuerpos de las mujeres. Se utilizan textos bíblicos como el texto de Génesis, de la creación, para decir que somos inferiores porque fuimos sacados de la costilla del varón. Pero en realidad, cuando leemos el texto y leemos otra versión del mismo texto de Génesis, dice que somos creadas a la imagen y semejanza de Dios, hombres y mujeres. Entonces depende de la interpretación que se da al texto bíblico. Podríamos decir también que el fundamentalismo religioso provoca muchos daños o mayores daños a la vida de las mujeres, porque son ellas, son muchas veces víctimas de su deseo, de su búsqueda, de vivir su fe. Y por eso son utilizadas por la iglesia, por esa interpretación fundamentalista. Por eso son víctimas. Considero que ese mismo fundamentalismo transforma el evangelio y todo el ministerio de Jesús en una ley que oprime y aprisiona a las mujeres, olvidando que Dios nos regaló la gracia, que es un Dios de gracia, y que el mismo Jesús habló de vida en abundancia para todos, para todas. Y eso significa no vivir en violencia, no vivir en sumisión, vivir en equidad, tener derechos iguales, oportunidades iguales, poder caminar en la calle y sentirte segura y no que estás siempre en la defensiva porque estás sufriendo acoso, porque eres víctima de en la casa de abuso. Es víctima en la iglesia también de abuso. Es decir, las lecturas fundamentalistas no ayudan a que las mujeres ejerzan su dignidad como ser humano y que tengan sus derechos como seres humanos, creados a la imagen y semejanza de Dios. Para ir eliminando los actos de violencia, las mujeres debemos informarnos sobre nuestros derechos. Eso es lo que recomienda la lideresa Otilia Lush, Maya Quiché, del país de Guatemala. Soy Otilia Lush de Cotí. Que las mujeres estemos mejor informadas, que las mujeres fomentemos mucho la autonomía de nuestras decisiones, pero también sensibilicemos a las parejas, sensibilicemos a los hombres. Eso es a nivel interno. No más violencia, no más muertes para jóvenes mujeres, no más muerte para niñas, no más violencia sexual. Por su parte, la líder indígena de Waspam, Rose Cunningham, destaca que se necesita que haya, ante todo, un reconocimiento de las distintas expresiones de violencia, ya que la normalización de estas prácticas no es correcto. Bueno, una de las cosas principales es tomar conciencia de que la violencia es algo que no debe de darse. Es poder cambiar la cultura de violencia que existe en nuestras comunidades, en nuestro país. Lo segundo es que las mujeres unidas y organizadas podamos comenzar a hacer incidencia junto con los hombres que se están capacitando en masculinidad para hacer ese cambio de mentalidad y que no se debe de dar la violencia. Luchar contra ello implica capacitarnos, movilizarnos, poder hablar con las familias que viven violencia y poco a poco junto con otros sectores como las iglesias, junto con cooperativas o cualquier grupo organizado, poder nosotros trabajar en contra de la violencia. Una de las cosas que nosotros hemos venido trabajando es fortalecer la organización de las comunidades. Nosotros decimos que una comunidad fortalecida y consciente de que la violencia no se debe de dar es una comunidad que pasa a ser como un albergue sin paredes, donde se protege la vida de las mujeres y las niñas. Una comunidad donde ya tienen ellos establecido un sitio donde la mujer puede acudir a la hora de estar sufriendo una violencia. Omelina Méndez, mujer indígena náhuatl pipil del país del Salvador, destaca que para que haya un verdadero desarrollo, se necesita que los gobernantes dejen de usar a las mujeres para cumplir con requisitos y se abran verdaderos espacios de oportunidades. Dicen que hay oportunidades para las mujeres, pero realmente, como los candidatos a alcaldes ahora en esta situación, pues nosotros las mujeres nos utilizan donde dicen quiere un puesto, porque la ley así lo pide, que tenemos que ser, tiene que ser equitativo, pero realmente lo dejan a los puestos donde ya, de último, donde también la mujer no puede ser vista, sino utilizada para ganar una candidatura, pero realmente nada más en los puestos donde ya no puede la mujer ganar y estar en ese lugar. Lo otro es de que nosotros las mujeres, pues a veces los gobiernos locales, poco interés en el desarrollo de la mujer, poco interés de que ellas vean, ¿verdad?, las necesidades de las mujeres. Tanta violencia hacia la mujer no nos permite, ¿verdad?, desarrollarnos como debería de ser. Y eso, pues, muchas veces las que van creciendo, los jóvenes, igual, todo eso va perjudicando y eso es lo que vamos sufriendo hasta la juventud, porque eso hace de que pues nuestro municipio no haya un buen desarrollo. Y para evidenciar las verdaderas consecuencias de la violencia en la vida de las mujeres, no hay más que escuchar la respuesta de una de ellas mismas al preguntarle cómo se siente al ser una mujer indígena. Bueno, uno se siente aislada, primeramente porque uno de mujer se necesita, ¿verdad?, un lugar donde vivir, tener un lugar donde cultivar, porque todo eso viene a afectarnos, que nosotros como indígenas tenemos los conocimientos para trabajar, tenemos esa voluntad para trabajar, pero muchas veces nosotros no tenemos esas oportunidades de una tierra, porque nosotros la alquilamos a 15, a 10 dólares estos terrenos bien quebrados, son terrenos ajenos. Nosotros no podemos eso de decir vamos a cuidar una tierra que no es de nosotros. Nosotros tenemos todo ese conocimiento que ya no podemos quemar, tenemos que cuidarla sin usar venenos químicos, sin tener nuestra propia semilla criolla, tener ese cuido, tener barreras vivas para los terrenos. Todo eso tenemos ese conocimiento, pero muchas veces, como les digo, nosotros no tenemos esa oportunidad de tener nuestras propias tierras para trabajar y así sacar adelante a nuestra familia. Este es el mismo sentir de muchas mujeres indígenas, que las ha motivado a romper el silencio y luchar por sus derechos. Las mujeres lideresas que reconocen más ampliamente sus derechos expresan que estos temas deben hablarse todos los días, no limitarnos a las fechas de conmemoración y que los gobiernos deben tomar acción para erradicar la violencia contra las mujeres. Me llamo Ruth Noemí Francisco Quinchuya, soy del pueblo Yanesha, pertenezco al departamento de Pasco, distrito de Villarrica y directamente de la comunidad de Unión de la Selva, Cacazú. Bueno, yo particularmente diría que el tema del maltrato yo creo que es todos los días, de sentirse bien, de estar físicamente, psicológicamente, con la familia o con la sociedad. Yo creo que eso se debe mantener tanto nacional, local y regional y a nivel mundial, porque no solamente debe haber un día como para decir, sí, pues hoy es el día del no maltrato y hoy te festejo. El no maltratar se debe considerar y se debe recordar todos los días, y el Estado debe estar frente a ese tema. Soy Otilia Luch de Cotí, pero a nivel, digamos, público, es de que el Estado ponga más recursos y mejor personal o mejores recursos humanos para atender los programas de violencia contra mujeres. Y debe tener también un programa específico de atención en relación a la violencia contra mujeres indígenas, muy propias, en donde se les atienda con sus idiomas, con los modos de vida de las mujeres indígenas. Exijo que el mundo cumpla mis derechos de mujer. Por su parte, Lorena Cabnal, mujer indígena feminista, nos expresa su sentir sobre la violencia y deja clara su demanda. Soy Lorena Cabnal, mujer indígena, mayachinca y feminista comunitaria, integrante de la red de sanadoras ancestrales del feminismo comunitario territorial de Xiximule, Guatemala. En el marco de la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, también uno mi voz a las voces de miles de mujeres en el mundo que nos seguimos pronunciando contra las formas de un patriarcado que sigue perpetrando su violencia, su machismo contra los cuerpos de las mujeres, pero también para enunciarnos desde cuerpos que estamos aportando a los tejidos hermosos y plurales en la red de la vida. Me enuncio así desde mi primer territorio, cuerpo, desde una identidad histórica y ancestral, pero también me enuncio desde una identidad política como feminista comunitaria. Porque traer a dialogar desde esta propuesta, cómo tenemos una comprensión de las múltiples opresiones que crean un continuo histórico de violencias contra las mujeres, creo que es importante en estos tiempos, porque nos habla entonces de comprender que hay un entramado histórico estructural de opresiones que están ahí y que de alguna manera ejercen poder, control, dominación sobre los cuerpos de mujeres y sobre la tierra, pero que hoy tenemos el compromiso de volver a retejer, porque han sido múltiples las rupturas a partir del patriarcado, a partir del colonialismo, del racismo, de todo lo que es el neoliberalismo que saquea y despoja los bienes naturales en territorios ancestrales. Para las mujeres indígenas no ha sido fácil disputarnos la defensa de nuestros cuerpos y la tierra ante un sistema patriarcal ancestral originario en pueblos indígenas, pero también de un patriarcado que nos llegó con la colonización hace 526 años. Lo importante es que este 25 de noviembre, las mujeres convocadas y autoconvocadas en cualquier lugar del mundo, seguimos, al igual que muchos días en nuestra cotidianidad de vida, saliendo a las calles, enunciando, pronunciando, haciendo actos de presencia con nuestra voz también y diciéndole al mundo que no queremos más violencia en nuestra casa, en nuestra cama, en nuestra comunidad, en nuestro cuerpo y en nuestro territorio. Cultural Survival es una organización sin fines de lucro que promueve los derechos de los pueblos indígenas. Consciente y preocupado por el tema de violencia contra la mujer, Cultural Survival está aportando con procesos de empoderamiento a mujeres indígenas que participan en radios comunitarias en la región de Centroamérica. Teresita Orozco, miembro de la organización Cultural Survival y encargada de los talleres de capacitación a mujeres indígenas comunicadoras, nos explica más de este proceso. Nosotros como Cultural Survival estamos muy contentos de poder estar aportando el empoderamiento de las mujeres, y nuestro punto de partida han sido las comunicadoras comunitarias indígenas, porque confiamos en el poder de la radio para transformar vidas, y habiendo más mujeres transmitiendo esa seguridad por las ondas sonoras y llevando ese mensaje de poder, es decir, todas podemos, todas valemos, todas tenemos derechos, entonces es ahí donde vamos a lograr ir transformando poco a poco las desigualdades que en realidad no le hacen bien a nadie, ni siquiera a los mismos transgresores. Les compartimos dos importantes declaraciones de las participantes en el país de Guatemala en estos talleres. Mi nombre es Alicia Shun Orozco, vengo de la radio Chubimanzana, que es del tablón de Sololá, de Guatemala. Allá con nosotros no realizan estos tipos de talleres, ni tampoco hay muchas oportunidades para las mujeres. Sí hay, pero las escojan solo las que saben leer, solo las que saben un poco más manejar las cosas. Qué bueno que ustedes igual escogen a las mujeres indígenas para realizar estas capacitaciones, para reforzarnos a nosotros. Me siento satisfecha, orgullosa de lo que estoy aprendiendo. Los voy a enseñarles para que ellas allá aprendan lo que yo aprendí aquí. Mi nombre es Delia Maquín, soy del municipio de El Estor, departamento de Izabal. Participo en la radio comunitaria Shtiab Tzultaga. Pues la iniciativa, verdad, nació de mí poder participar un medio en la cual la mujer pueda poder transmitir, verdad, su conocimiento, sus expresiones, que la gente sepa cuáles son las dificultades las cuales nosotros como mujeres estamos pasando. Y además es una forma también de empoderarnos a nosotras mismas, porque independientemente cómo nosotras participemos y utilicemos de las radios, va a ayudar también a nuestra demás población. Considero yo que puedo motivar a mis demás compañeras jóvenes y mujeres para que puedan participar dentro de la radio misma. Y creo que a través de mi participación, considero yo que hay muchas señoritas que igual lo pueden aprovechar. Sí, estar dispuesta a enfrentar los retos así es porque no estamos defendiendo más que solo a nuestro pueblo mismo. Y si nosotros estamos ahí en la lucha y en la defensa de nuestros derechos, pues hay que estar ahí enfrentando cualquier obstáculo que se presente, todo para el beneficio de nuestra propia comunidad. Como resultado de los procesos que Cultural Survival ha emprendido con las mujeres comunicadoras, se han producido una serie de spots radiofónicos promoviendo la erradicación de la violencia. Acá un ejemplo de ello. Mi nombre es Manuela Magdalena Maya Quiché, colaboro en Radio Altense. Somos mujeres mayas y alzamos nuestra voz para decirles: no más golpes, no más racismo, no más discriminación. Ya es tarde y me tengo que ir porque mi esposo ya va a regresar del trabajo. ¿Y por qué estás tan apurada? Porque mi esposo, cuando llega a la casa, siempre quiere que la comida esté preparada y si no, me pega. Ah, pero hoy ya no es tiempo de más golpes y violencia. Otra vez no está mi comida preparada. ¡Eres una inútil! ¡Parece que no fueras mujer! ¡No servís para nada! ¡No me atendés bien! ¿Y después no querés que te pegue? Ya no aguanto más. Es momento de romper el silencio. Voy a buscar ayuda. Los golpes cada vez son más, pero si tu esposo o cualquier otro hombre te pega o maltrata, puedes denunciarlo. ¡Nosotras podemos terminar con la violencia! ¡No permitamos más golpes! Que no me levanten la mano ni me levanten la voz. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz. Que respeten mi deseo cuando yo digo que no. Las acciones para erradicar la violencia pueden ser diversas, pero una muy fundamental es la de estar informados sobre instrumentos que nos apoyen. Algunos que le pueden ser útil son la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Declaración de los Derechos Humanos y la página web de ONU Mujeres. Si los documentos no están ratificados por su país, de igual manera pueden ser respaldos sobre sus derechos, ya que es un mandato de alto nivel. Erradicar la violencia contra las mujeres es un deber de todos y todas. ¡Cao! ¡Guaitanani ay, mira, alba, brica y aguanta, pia y aguanta, brica ya! ¡No más queremos violencia! Búscanos en Facebook y Twitter como CSORG72. Y cerramos el programa de hoy invitándoles a escuchar la siguiente canción. Esta canción fue escrita por la venezolana Gloria Martín e interpretada por la extraordinaria cantante mexicana Amparo Ochoa. Que si tal cosa, que cuando callas te ves mucho más hermosa. Mujer, espiga abierta entre pañales, cadena de eslabones ancestrales, ovario fuerte, di lo que va. Gracias por la sintonía de cada uno de ustedes, de cada una. Les acompañó Rocío Guamancóndor desde Quito, Ecuador, la sede de la Coordinación General. Y este programa llegó a ustedes también gracias a toda la colaboración de Radio de Derechos Indígenas y Sobrevivencia Cultural. Nos encontramos en una próxima edición de Latido Indígena. Más de 1000 voces en un solo latido. El clamor de los pueblos originarios en un solo canto. ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica y América Indígena en Red, presentó Latido Indígena. Un programa para nuestros pueblos indígenas del continente.